Buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, ¿vos? Muy bien, espectacular, mañana un poquito de viento, un solazo a esta hora, después de la lluvecita de anoche. Sí, bueno, hay que bancárselo. ¿Escuchaste algo o no? Sí, por supuesto, sí. Digo, porque se voló todo y hubo un viento importante previo a la lluvia, por lo menos en algunos lugares voló algunos tender de ropa y también algunos bidones de agua por ahí que andaban dando vueltas. Anoche yo me olvidé la bicicleta afuera, así que se me mojó toda. Y la verdad que inesperada la lluvia, pero 11 milímetros fueron lo que llovieron anoche, 10,9 para ser más exactos. Y en estos últimos días, que eso también está bueno para remarcarlo, 50 milímetros llovieron en Santa Rosa en estos últimos 7 días. Claro, la suma de las lluvias pequeñitas o no tan pequeñitas que hemos tenido. Claro, y la verdad que se nota mucho porque en algunos lugares puntuales hacía falta, en algunos barrios donde hay calles de tierra, pero también en algunos pastitos que se ven mucho más verdes, así que están buenas esas lluvias porque no rompen nada, son constantes, pero son tranquilas, y eso también ayuda al medio ambiente. Y después con un solazo como el de hoy, viene muy, pero muy lindo. Así que 50 milímetros en los últimos 7 días, 10,9 llovieron anoche, y la verdad que las plantitas están de parabienes con esa lluvecita. ¿Qué información tenés? Bueno, información, primero una aclaración de una información que salió publicada hoy en un medio local. ¿En dónde? Tiene que ver con un robo en el desayunador de Villa Germinal. Ah, sí, lo leí en La Arena. Bueno, exactamente. Lo que se publicó es una fuente policial y efectivamente entraron a robar al desayunador. Se robaron un parlante, unas cuchillas y demás, pero nos avisaban y nos comentaban y nos pedían que aclaremos desde el desayunador que lo que más se robaron fue alimentos. Se robaron algunas botellas de aceite, harina, se robaron algunos paquetes de fideos, o sea, lo que más robaron fue comida, y eso también es un detalle a tener en cuenta, porque recuperaron algunos elementos que se robaron, por ejemplo un parlante que lo usan desde el desayunador para hacer actividades, y lo fueron a buscar a la casa de los pibes que robaron, básicamente, y no pasó nada más que eso, y estos chicos que andan dando vueltas también son parte del desayunador, estuvieron en algún momento en el desayunador, y la verdad que robaron más que nada comida, que es lo más necesario hoy en día, y los alimentos, digamos, se fueron recuperando en las últimas horas. Así que una aclaración de una información que ocurrió, pero no está contada del todo bien como debería. Bien, bueno, hecho el aporte. Bueno, y la otra información que justo ayer decíamos más o menos a esta hora, que iba a ser una buena semana porque mañana miércoles es el tercer sorteo de las casas sociales en la ciudad de Santa Rosa. Pero ahora tenemos una mejor noticia para dar y tiene que ver con fechas de entregas de casas en Santa Rosa. ¿Hay fecha? Sí, hay una fecha. Ajá. 31 de enero, el último día de enero, va a ser el día de las entregas de casas en Santa Rosa. Van a entregar 66 casas de los dos primeros sorteos que se hicieron. Recordemos que de las 33, 3 son casas adaptadas en ambos sorteos, y mañana se van a sortear 34 y dos casas van a ser casas adaptadas que se entregan directamente. Pero hay una fecha, y esa fecha nos la acaban de confirmar, 31 de enero van a empezar a entregar casas en la ciudad de Santa Rosa, que es toda una información importante, porque recordemos que los sorteos se hizo uno en diciembre y otro en enero, y esas personas que ya fueron adjudicadas están muchas de ellas pagando alquiler y también con esa incertidumbre de si renuevo o no renuevo el contrato de alquiler. Nos acaban de informar de fuentes directas del IPAB, después los van a informar oficialmente, pero el 31 de enero va a ser el día de la entrega de casas de viviendas sociales en la ciudad de Santa Rosa. Recordemos que es en toda la zona sureste de la ciudad de Santa Rosa, que es sobre la calle Toscano Sur, al fondo, donde están las casas del programa Mi Casa 2. Y mañana, miércoles, va a ser el tercer sorteo. Así que nos parece que es importante esa información, porque hay mucha gente esperando no solamente el sorteo de mañana, sino también que le adjudiquen la casa, que le den la llave, que puedan ingresar y que dejen de pagar alquiler o vivir en un lugar de prestado, como habitualmente se dice. Perfecto, Mauro. Nos reencontramos a lo largo de este programa cuando haya más información. Cómo no. Dale. Hasta luego. Mauro Montero.